Dorme y DJ. Tú y yo, tu padre mío, haciendo el amor escondido, sabiendo que esto está prohibido. Estamos buscando meternos en lío. Tú y yo, tu padre mío, haciendo el amor escondido, sabiendo que esto está prohibido. Estamos buscando meternos en lío. Censurados, pero como sea, en esto no nos paramos. Sin censura,